Arte. Arte. Vuelos espaciales. Arte. Cuerpos enlazados. Ciudades en la noche. Arte. Arte. Vuelos espaciales. Cuerpos enlazados. Ciudades en la noche. Arte. Socorro. Vuelos espaciales. Cuerpos enlazados. Ciudades en la noche. Anarquía y mística. Vuelos espaciales. Cuerpos enlazados. Ciudades en la noche. Arte. Descanso. Respeto. Cuerpos enlazados. Ciudades en la noche. Rescate. Manos tendidas, arte, anarquía y mística, arte, hombres arte, artistas, hombres arte, libres, arte, hombres del Playa Girón. Descanso, arte, respeto, arte, socorro, salvataje, arte, rescate, manos tendidas, arte, anarquía y mística, arte, hombres arte, artistas, hombres libres, hombres arte, del Playa Girón.